¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid. ¿Qué? ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Y aparte de lo que habéis hablado, también tenéis oportunidad de escuchar a Antonio El Zaboni con su literatura de garaje, que no sé dónde saca sus historias y leches en vinagre. Y luego la música y la poesía de Triana con unos versos en decasílabos y alejandrinos que tampoco estoy muy seguro de dónde se dan sus principios. Los consejos médicos del Yerberito, José Ramón. La música de los 70 con Sabina, porque era uno de los músicos que tocaban por la calle y que se logró sobrevivir. Con lo de Calle Melancolía, que es demasiado, 19 días, Pirata Rojo y tal. Veremos a Medina Zahara, las noticas de México, esas son infatigables porque son mexicanas. Música Curucú, Paloma de Lola Beltrán y toda la custodia esa. Luego vino otra vez el Saroni con una entrevista que nos quisieron hacer lo de la Sexta, los de la cadena de televisión La Sexta, vino al albergue para saber cómo vivíamos. Pues no sé qué querían saber, porque esas cosas se saben ya. Luego ya tenemos la música normal, clásica, y por fin el capítulo de Luces de Bohemia, si lo queréis seguir. Ya vamos por el séptimo, casi por la mitad. Oye, sin más, aquí nos tenéis y si queréis seguir, estamos en Radio Topo 101.8. Hasta luego, amigos. Buenos días. Bueno, estoy en mi espacio de literatura de garaje. Voy a hacer un comentario antes de empezar. A ver, las noticias malas corren solas. Nadie las tiene que difundir porque no sé por qué van solas. Pero bueno, Radio Topo hizo una fiesta aniversario de su 20 años en las ondas y bueno, me sorprendió muchísimo porque prepararon para vender unos bocadillos y los que sobraron se molestaron con un coche a llevarlos al albergue Quiero dar las gracias en nombre de todos los que se comieron el bocadillo tan gustosamente. Y insisto, las noticias malas van solas, pero este tipo de cosas son para resaltar. Gracias, amigos. Vamos ahí. Mamen, escúchame, va para ti. Camina plácidamente entre el ruido y las prisas. Y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén relaciones con los demás en tanto te sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso o amargado. Siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Interésate en tu propia carrera, por muy humilde que sea. Mucha gente lucha por altos ideales, pero la vida está llena de heroísmos. Acepta con cariño el consejo de los años, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores salen de la fatiga y la soledad. Sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a estar aquí. Mantén en paz tu alma en la ruidosa confusión de la vida, aun con todas tus farsas, cargas y sueños rotos. Ten cuidado y esfuérzate por ser feliz. Que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. La ciudad duerme y uno enmudece. Las extrañas farolas parecen tan solas. Solo quedan murmullos de grillos. Quizás en la entrante noche los bostezos reinantes de los amantes. La ciudad duerme esperando el cielo rojo al amanecer. Cuando mis brazos ciñan tu talle de avispa y tu cuerpo baile leve, ligero como una danza de mariposas. La ciudad duerme tras agitada noche. Solo quedan antros, estopa y carne, luciérnagas prohibidas del desamor, sirenas de coches policías y uno cabizbajo imaginándote. Homenaje a Pablo Neruda, murió en estos últimos días y qué menos que leer un poema de este maestro. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrulla en las hebras de la negra melena. Cuando estiras los brazos, tú juegas con el sol como con un estero, y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de las abejas, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada. Mariposa morena y dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. En el alma, Amigo oyente, hoy nos toca desgranar un tema entre ustedes y nosotros, la arritmia. Primero, ¿qué es la arritmia? Pues realmente cuando el corazón a veces sentimos unos botes en el pecho que nos son insoportables, a veces inaceptables. Pero para priorizar esas cosas hay que primero llegar a la conclusión de que hay que anatómicamente distribuir que cuáles son los órganos que más se dañan en las arritmias. El corazón, por supuesto, además del amor, sufre en las arritmias. Y además el cerebro, que ambos se irrigan por arterias que empiezan con C. Las coronarias para el corazón y las para el cerebro. Un sinnúmero de patologías originan las arritmias, pero no valdría la pena ponernos a meditar ahora en esa serie de cosas, porque realmente son una cantidad de términos que nos abarrotarían la cabeza de ideas, etcétera, etcétera. Y eso no es importante. Lo que debemos dominar para el diario es que las arterias coronarias que irrigan el corazón son aquellas que sufren mucho, mucho, mucho en las arritmias. ¿Por qué? En las arritmias es una etiología, es un momento que el corazón late con tanta frecuencia, es decir, la frecuencia cardíaca aumenta tanto que no da tiempo a que las arterias coronarias reciban el flujo de sangre necesario, conjuntamente con las arterias que van al cerebro, con lo cual esos dos órganos son los que más sufren en ese sentido. Si vemos patologías que, por ejemplo, cuando un paciente que es consumidor de cocaína ocurre un colapso coronario. ¿Qué es un colapso? Colapso es un cierre. Cuando hay un colapso coronario, hay un cierre de las coronarias, el corazón va a sufrir mucho. Que en los procesos, cuando este sufrimiento dura mucho tiempo, puede haber la muerte súbita. Es decir, que mucha gente que muere súbitamente, es decir, que muere de repente, es sencillamente porque hubo un colapso coronario, porque además era consumidor de cocaína. Porque saber que la cocaína no es recomendable, independientemente de que mucha gente la use por vía parenteral, es decir, que se la inyecte en vena, esnifarla, es también una de las formas que se puede contraer la droga al organismo y trae consigo unos efectos negativos en el corazón. El corazón sufre y sufre los grandes vasos y sufre además el cerebro, que es el gran órgano de choque, que puede traer consigo un ictus y toda una serie de cosas más. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Buenos días, amigos de Radio Topo. Otra semana aquí para haceros partícipe de este vuestro programa Con la casa en la mochila, y este vuestro espacio musical. Hoy vamos a hablar de un poeta, de nuestra música. Supongo que habréis adivinado quién es. Joaquín Ramón Martínez Sabina, Joaquín Sabina. Joaquín nace en 1949 en Úbeda, Jaén, hijo de un inspector de policía. Cursa los estudios primarios en un colegio de monjas carmelitas. Con 14 años comienza a escribir poemas y a componer. Forma una banda con sus amigos llamada Merry Young, que se dedica a versionar temas de cantantes de rock, como Elvis, Chuck Berry, Lay Richard. En 1968 se traslada a Granada para matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí descubre la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda. Su ideología de izquierdas le relaciona con motivos contrarios al régimen franquista. Ese mismo año, cuando se proclama el estado de excepción, su padre, comisario Núbeda, recibe la orden de detenerle por su pertenencia al Partido Comunista. En 1970 colabora con la revista Poesía 70, compartiendo páginas con Luis Eduardo Aute, Carlos Cano, y ese mismo año lanza Un cóctel Molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada, en protesta por el proceso de Burgos. Tiene que exiliarse primero a París y luego a Londres. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? En el año 1977 regresa a España tras la muerte de Franco. En 1978 se instala en Madrid y edita su primer LP, Inventario. De esta forma comienza a actuar en el circuito de bares madrileños. Al año siguiente comienza a cantar con Javier Crae y Alberto Pérez en el café madrileño La Mandragora. Tras su primer disco, abandona el prototipo de cantautor porque, según él, es un término que no le gusta, y el de poeta opina que es un traje que le queda demasiado ancho. Aunque, opinión particular, pienso que es el gran poeta de la música española. En 1980 publica su segundo trabajo, Malas Compañías, donde destacan temas que se convierten en clásicos, Calle Melancolía y Qué Demasiado. Y sobre todo, pongamos Que Hablo de Madrid, que fue grabado primero por Antonio Flores, llegando a alcanzar el número uno de los 40 principales. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra. En 1981 aparece el disco La Mandragora, disco grabado en directo junto a Crae y Pérez. Empieza a componer para otros cantantes, como Miguel Ríos o Ana Belén. Comienza a actuar con la que sería su primera banda, Ramillete de Virtudes, con un repertorio más orientado hacia el rock y con más ritmo, como Pisa el acelerador y Juana la loca, temas que formaron parte de su tercer LP, Ruleta Rusa. En 1985 comienza a trabajar con Viceversa, banda con la que ese mismo año saca el álbum Juez y Parte. Y un año después, el disco, en directo, Joaquín Sabina y Viceversa, grabado en el Teatro Salamanca de Madrid, con invitados como Javier Gurruchaga, Javier Crae y Luis Eduardo Aute, que le dedica la canción Pongamos que hablo de Joaquín. En 1987 consolida su éxito con la venta de más de 400.000 copias de su álbum Hotel Dulce Hotel. Su antigua compañía, viendo el éxito creciente de Sabina, decide editar sin su consentimiento un recopilatorio que titulan Joaquín Sabina y todos sus éxitos, cual propicia su ruptura con el grupo Viceversa. En el año 1988 edita El hombre del traje gris, que presenta en la Plaza de Toros de las Ventas. Acto seguido, inicia una gira multitudinaria por México, Argentina y Venezuela. En ese mismo año, produce un álbum doble del trío madrileño Los Chichos. Los discos y las giras se suceden en el comienzo de los 90, con la publicación de Mentiras Piadosas, en el 1990, y Física y Química, 1992. De este último se venden más de 1 millón de copias. Realiza una gira internacional de 188 conciertos. En 1994 participa junto a otros importantes artistas en la gira Mucho Más Que Dos, de Ana Belén y Víctor Manuel. En 1996 publica su álbum Yo Mimé Contigo, disco en el que hace una gira en compañía de Los Rodríguez. En 1999 publica 19 días y 500 noches, disco que vende más de 500.000 copias solo en España. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser. En agosto de 2001 sufre un infarto cerebral que pondrá su vida en peligro, aunque se recupera sin secuelas. En 2007 realiza una gira junto a Joan Manuel Serrat, Dos Pájaros de un Tiro, que los lleva a 30 ciudades españolas y 20 americanas. En 2011 vuelve a grabar con Serrat la Orquesta del Titanic. En octubre de ese mismo año se estrena el musical Más de 100 Mentiras, con el propio cantante como director musical. En febrero de 2012 presentó junto a Joan Manuel Serrat la Orquesta del Titanic, su primer álbum de estudio grabado junto al cantautor catalán, y anunciaron una gira que los llevaría por Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Costa Rica y España. Bueno, amigos, esto es todo por esta semana. La semana que viene, más. Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco. Buenos días. queridos radio oyentes de Radio Topo, Pablo Neruda. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras. ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Acabamos de escuchar una de las canciones mexicanas que más ha trascendido nuestras fronteras. Cucurucu Paloma, del gran Tomás Méndez, este compositor zacatecano. La canción la interpreta Lola la Grande, Lola Beltrán, esta sinaloense de su estado, compañera de Pedro Infante en su momento, compañera en algunas películas. Lola la Grande... participa en cine, participa en muchas grabaciones, se presenta en Europa, en Madrid, en París, Sudamérica, Estados Unidos, siempre con éxito. Lola la Grande es toda una referencia en el cine mexicano y en la música mexicana. Ella, de su natal Sinaloa, se traslada a la Ciudad de México, llega como secretaria a una de las radios más importantes del país y de ahí hace sus pininos para empezar a grabar con mariachi. Una nota curiosa es que la música regional de Lola no es el mariachi. La música regional es la banda. Sin embargo, al igual que Infante, al igual que otros artistas, les fue mejor con el mariachi que con esa gran música que es la música del Pacífico Norte. Llena de contento a cantar con sentimiento canciones de mi región, con canciones a Chihuahua, a esa tierra idolatrada que me hizo como yo soy. Estamos escuchando Chihuahua con Matilde Sánchez, la Torcasita. Esta intérprete, nacida en Tequila, Jalisco, a las faldas de ese cerro mítico, que es un volcán apagado, el Cerro de Tequila, esa ciudad le puso nombre a ese aguardiente que también se conoce por todo el mundo y es una referencia también a un producto mexicano, el tequila. Regresando a Matilde Sánchez, esta chica con su familia se traslada al Golfo de México, al estado de Tamaulipas, y ahí conoce la música del sur de Tamaulipas, los huapangos. En ese momento, una zona petrolera muy rica, hace sus pininos en la música, le impulsan, llega a la Ciudad de México. Hablamos de los años 30 y 40. Todavía aquel incipiente radio, aquella cine nacional mexicano que empezaba a destacarse. Ella empieza a tener éxito y viaja también con la caravana artística del sudamericano Paco Miller. Este personaje mítico de lo que es las tablas mexicanas, que logró impulsar a muchos artistas, a muchos grupos, prácticamente hasta los años 80. Matilde Sánchez, la Torcasita, como escuchamos, tiene una voz muy singular, como Lucha Reyes, las primeras folclóricas mexicanas, que se le nota ese espíritu ranchero que huele a campo, a tierra mojada, a tortillas recién hechas, a frijoles recién salidos de la olla. Ese es Matilde Sánchez. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos, con el alma en pedazos. Estamos escuchando a Lucha Villa, esta chica de Chihuahua, que sacó el segundo certamen de belleza en Miss México. Participó en algunas actividades de lo que es el medio artístico, sin embargo, lo de ella, y lo hemos escuchado, era la interpretación ranchera. Lucha Villa, del estado de Chihuahua, donde fue gobernador Pancho Villa, sigue interpretando, un poquito retirado de las tablas. Cuando ella empieza a interpretar la música bravía, en esa música con su cantante grave, aguardientoso, como le llamamos los mexicanos, empieza a tener mucho éxito. Participa también en películas de ambiente campirano, de ambiente ranchero. También tiene éxito en las películas de barrio. Y sin lugar una de ellas, que va a tener muchos años de vida, va a ser una película mexicana que se llama Mecánica Nacional, que la filma al lado del hombre que le llamamos Mr. Teatro, ya desaparecido, de origen catalán, Manolo Fábregas. Lucha Villa, sin lugar a dudas, todo tipo de canción de carácter folclórico tiene éxito. Escuchamos esa voz tan particular que, sin lugar a dudas, falta nomás el tequila y la sal. Cruzo por los siete mares y como soy navegante vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. El mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo. Escuchamos El Siete Mares, una autoría de José Alfredo Jiménez, nuestro mítico músico, poeta del ambiente de campirano, ese hombre de campo del estado de Guanajuato. María de Lourdes, la intérprete, es originaria de la Ciudad de México. Sin embargo, su padre, maestro, por las oposiciones tuvo que estar en algunas partes de México. Entonces esta dama de la capital conoció lo que era la vida campirana, la vida de campo de distintos puntos de la República Mexicana. Ella, al ir teniendo sus éxitos, logra que el Departamento de Turismo, en ese momento todavía no era la Secretaría de Turismo, lo dirigía en ese momento un expresidente de México. En mi opinión, el hombre que podemos hablar que es el antes y después del México moderno. Porque este presidente hizo la ciudad universitaria, un complejo universitario que todavía en nuestro país no se ha vuelto a hacer. Regresando a María de Lourdes, ella, al ser considerada la embajadora musical de México por el Departamento de Turismo, se presenta en varias partes del mundo y, estando sobre las tablas, al salir de Ámsterdam, fallece. La acompaña en ese momento Carolina de Holanda. ¿Quién es Carolina de Holanda? Carolina de Holanda es una folclórica de ranchero que tiene mucho éxito en el norte de Europa. le acompañaba en esos momentos. Ahí queda la gran María de Lourdes. Yo ya quisiera quedarte junto a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Cielito lindo, y me lo sacando. Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando. Saca tu butaquito, cielito lindo, y me lo sacando. Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. Espera, espera, espera, y la falsedad. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. Espera, espera, espera, tu tirada falsedad. Escuchamos un trozo de un popurrí interpretado por Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Esta chica, hermana de Flor Silvestre, sobrina de José Alfredo Jiménez, originaria del estado de Guanajuato, el estado de Guanajuato, donde nació don Pedro Vargas, donde nació Jorge Negrete, donde nació el maestro Elizarrarás, donde nació Joaquín Pardavé. La Prieta Linda, de una belleza mexicana muy especial, muy mexicana, tuvo bastantes éxitos, participó en películas al lado de los grandes de ese momento, gana en los 60, a fines de los 60, el primer certamen de música ranchera. Se casa con un periodista de espectáculos y hasta la fecha sigue llevando su arte por todo nuestro país, el sur de Estados Unidos, de repente se deja ver por Europa, pero sobre todo en Centro y Suramérica. Es Enriqueta Jiménez. Y con esto terminamos el día de hoy. Gracias, gracias por escucharnos. ¡Ay, prietita linda, tópele con cariño! Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor. Fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir. De celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Si hubo razón, prietita. Bueno, continúo yo hablando. A ver, quiero contaros, hay un programa de investigación en La Sexta que se emite los viernes por la noche y, bueno, vino a interesarse por los que estamos con techo precario. Estuvieron en la televisión, estuvieron filmando cosas, estaba Rocío, como es reportera, haciéndonos unas entrevistas a varios y conseguimos... que, bueno, secuestrarla, sí, fue un secuestro, y que nos contara, hacerle una pequeña entrevista. De verdad, escuchar una reportera de La Sexta. Ha venido a Zaragoza, pues está haciendo unos reportajes sobre albergues, y escuchar lo que nos dice y todos los mensajes que nos manda. Aquí está la entrevista. Y secuestrado a Rocío. Rocío trabaja para un programa de investigación de La Sexta. Y bueno, ha pasado por aquí, por el albergue de Zaragoza. Y bueno, le hemos convencido y le vamos a hacer unas preguntas. Rocío, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vosotros andáis... ¿Qué os ha traído aquí al albergue de Zaragoza? Pues mira, ahora mismo estamos haciendo un reportaje. Esa gente que trafica o que, bueno, se mete en el cuerpo cocaína para traerla de países como Sudamérica hasta España. Hay una red de nigerianos detrás de todas estas mulas y sobre todo utilizan tres focos para intentar captar a españoles para que ejerzan de mulas. Uno de los focos son albergues. ahora como la mayoría de los albergues hay esa clase media que ha empezado a desaparecer por la crisis. O sea que ahora los más desfavorecidos estamos expuestos. Efectivamente, deberíais expuestos. Tener un ojo abierto y otro cerrado, porque quieras que no, o sea, llegado la gente está empezando a aprovecharse del que no tiene recursos, del que tiene deudas, del que necesita dinero fácil. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo estamos? No sé, en fin, suena... oye, tú visitas todos los albergues, cada uno tiene, es diferente, yo no he visitado nada más que este. Y... bueno, para empezar me han puesto siempre muchísimos problemas para poder entrar, grabar y preguntar en los albergues. Ha sido, yo creo que en el albergue de Zaragoza, el único en toda España que nos ha dejado con las puertas abiertas para poder grabar, el único que nos ha dicho que, por supuesto, que sin ningún problema, y que quien tenía que decidir si se les podían hacer preguntas o no eran la gente que vivía dentro del albergue. Uh-huh. Así que para mí este albergue es un 10 con respecto a los albergues del resto de España. La verdad es que te lo agradecemos, porque además lo que nos das es nos reconforta saber que, bueno, que nos hemos caído, pero tenemos aquí este colchón para intentar levantarnos otra vez. Oye, según tu experiencia en programas y, no sé, muchas entrevistas que habrás hecho, ¿algo le podrías decir a los sin techo, los de techo precario, nos gusta llamarlo a nosotros? Uh-huh. ¿Tendrías algo que decir para ellos? Sobre todo que me parece gente muy valiente y gente que tiene mucho arrojo. Nunca me he visto en la calle, espero no verme nunca, y me parece que es gente súper valiente, que se tiene que levantar todos los días con un futuro muy incierto. Y me alucina que la gente, esa gente que no tiene futuro, por así decirlo, o que tiene que dormir en un albergue, o que tiene que dormir en la calle, o que tiene que dormir en un portal, siga teniendo una sonrisa. Es difícil, es difícil. Es difícil conseguirla. Nos coges en un momento, pues bueno, que estamos ocupados, pero sí, esa sonrisa es de las duras, duras, duras. Y sobre todo porque yo creo que hay más gente ahora de la que en algún momento se imaginó que iba a terminar en la calle. O sea, que yo creo que la respuesta es más bien al revés. ¿Qué diríais vosotros a esa gente que de la noche a la mañana se ha visto durmiendo en la calle? Claro, nosotros, Rocío, semana a semana estamos, pues hacemos y damos todo lo que nosotros tenemos para mantener vivo ese ánimo. Hoy te hemos robado a ti para también que des ese empujoncito, porque además me temo, por lo que me dices que y por lo que oigo, que probablemente lo de sin techo empiece a ser más común de lo que estábamos acostumbrados. Yo creo que lo decía antes, yo creo que la clase media en este país, por desgracia, está desapareciendo. Entonces cada vez nos parecemos más a esos países sudamericanos donde hay una clase muy muy muy rica y hay una clase muy muy muy muy pobre. Por desgracia, la crisis está haciendo que la clase media, esa clase que se ha dedicado a levantar este país, que paga impuestos, que trabaja, que se deja el lomo, esa clase está desapareciendo. Y esa clase hoy en día es la más vulnerable. Y es la clase que debería estar en alerta, porque es a la clase a la que están acribillando, tanto a impuestos, a recortes, a dejarla sin trabajo, a quitarles las pocas ayudas que tenían. La verdad es que, no sé, animaría, no sé si estará alguien ahí detrás, pero los servicios sociales hoy en día, este país sería, no sé, tercermundista, creo yo. Oye, Rocío, por mi parte, ya no, esto es lo que quería atracarte. Todos te agradecemos, todos los que estamos haciendo la radio, porque bueno, es otro soplo de ánimo que nos has dado. Muchas gracias, gracias, y que tengas mucha suerte en todo. Nada, gracias a vosotros. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. Avisos. Hola, buenos días. queríamos deciros algunas noticias que creemos que son interesantes para vosotros. Por ejemplo, un sin techo ofrece en la ciudad condal sus excelentes servicios de guía turístico. Esto es una nota que hemos sacado de un periódico nacional. Otro aviso que nos parece interesante. El hermano mayor del refugio ha sido nombrado pregonero de Interpeñas en las próximas fiestas del Pilar. Y el último aviso es recordaros que tenemos el segundo concurso de fotografía Mirando la Calle en marcha. Solamente queríamos recordároslo, recordar que hay premios. El primer premio es de 300 euros, el segundo premio de 200 euros y el tercer premio de 100 euros. Las cámaras la próxima semana estarán ya y se podrán recoger en los siguientes sitios. Las entidades miembros de la coordinadora, en Cáritas Diocesana, en el Centro Social San Antonio, Cruz Roja, la Fundación La Caridad, la Hermandad del Refugio, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y en el Albergue Municipal. Buenos días y que tengáis suerte. Are you ready, Boots? Start walking. Para escribir sobre el anarquismo siempre tengo una tentación, y es empezar la página al revés, de izquierda a derecha, y empezar por abajo y sin márgenes. Es inútil, y vuelvo a las costumbres aprendidas. Hablar al revés aún sería más complicado, y no pienso ir contracorriente en todo. Para mí no existe una definición que abarque cada concepto particular y acierte en definitiva con la idea. Somos individuales, tenemos sentido común, valoramos la amistad y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, respetando la libertad de pensamiento y guardando las distancias con las personas bien intencionadas que nos quieren salvar de nosotros mismos. Muchas gracias, pero no. Está bastante generalizada la sensación de sentirse conducido, orientado, si queréis, por quienes de una manera sutil o descarada nos integran en un complejo y estructurado sistema de pautas y necesidades que a la larga anulan nuestra personalidad. Son los mismos que olvidan, y nosotros recordamos, las convocatorias de indignados, desahuciados y empobrecidos que abundan en nuestras ciudades y entornos, haciéndonos pensar que la única alternativa ante tanta corrupción y falsedad solo queda el individuo. Así, sin más, camina solo y acierta con tus compañías, sin ningún miedo. Esa fue la vida vista en un espejo cóncavo que imaginó Valle Inclán para darle existencia al personaje de Más Estrella, poeta ciego y soñador, con sus inquietudes y sus bohemias de bon vivant, su estilo de enfrentamiento a lo establecido, intuyendo su final, y lo más amargo, sin encontrar una alternativa acorde con la condición humana. Si queréis, amigos, podéis escuchar en Radio Topo FM 101.8 la séptima escena de Luces de Bohemia, en la que las rémoras de Más Estrella intentan sacarlo del calabozo. Gracias y hasta la semana próxima. Con piso de baldosas, en el centro una mesa larga y negra, rodeada de sillas vacías